Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un cordial saludo desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy vamos a hacer así un programa especial, como casi todos los jueves, ¿verdad? Y voy a hablar de Michel Camilo. Michel Camilo es un pianista dominicano sensacional. Nació en Santo Domingo, el 4 de abril año 1954. Compuso su primera canción cuando tenía 6 años. Realizó estudios de medicina y aparte, por 13 años estudió música en el Conservatorio Nacional de Santo Domingo. Claro, cuando tenía 16 años, se convirtió en miembro de la Sinfónica Nacional Dominicana. En el año 1979 se fue para Nueva York y continuó estudios de música en Mans y en el Juilliard School. Con ritmos caribeños y armonías de jazz, su composición Why Not se convirtió en un éxito con Paquito de Rivera. Vamos a escuchar una parte de esta canción. Thank you. 1985 Michel Camilo debutó en el Carnegie Hall con su trío y en el 86 actuó en los festivales europeos como líder. Lo presentaron como uno de los más importantes del momento. Desde entonces actúa periódicamente en Estados Unidos. La Orquesta Nacional Caribe de República Dominicana lo contrató para dirigir un recital clásico de compositores como Rimsky-Korsakov, Beethoven, Dvorak y de su propio trabajo. En ese mismo año, en el 86, fue director de la Heineken Jazz en República Dominicana, puesto en el que estuvo hasta el año 1992. Este es el bolero Bésame Mucho, pero Michel Camilo, en el piano, actúa con uno de los mejores tocadores de guitarra de flamenco español, por supuesto, y me refiero a Tomatito. Escuchen este juego entre los dos instrumentos. Michel Camilo con Tomatito. Esta composición, como sabemos, es de Consuelo Velázquez. Por el año 1988 lo contrató Sony con el lanzamiento de Michel Camilo, así se llamaba el álbum, y que estuvo en primer puesto por 8 semanas seguidas. En el 91 actuó por tercer año consecutivo en el Carnegie Hall. Por tercera vez también realizó una gira por Japón. En el año 1994 fue galardonado como doctor honoris causa por sus logros musicales en su país, siendo la persona más joven en recibir esta distinción. Este bolero es de José Antonio Méndez, La Gloria Eres Tú, y lo interpretan. Grande realmente la música. Michel Camilo, Arturo Sandoval, Abraham Laboriel y Alex Acuña. Thank you. cuatro grandes, el jazz, ¿verdad? Michel Camilo, Arturo Sandoval, Abraham Laboriel y Alex Acuña con La Gloria Eres Tú. Tantos y tantos premios le fueron otorgados a Michel Camilo, que les nombraré alguno nomás. Por ejemplo, él hizo un trabajo que está muy bueno. Se llama Spain. Y después hizo un segundo trabajo que lo denominó Spain Again. España otra vez. Algunas canciones de este disco, pues las estamos escuchando en nuestro programa de hoy. Este disco fue galardonado con un Grammy como el mejor álbum jazz latino. Compuso, entre otras, una canción llamada Mañana, que tiene un poema de Federico García Lorca. Lastimosamente no lo tengo, pero les cuento, ¿no? Es un dominicano, no se lo conoce mucho, digamos, por aquí, ¿no? Tal vez se conoce más a los cubanos, pero por eso es bueno traer a este programa gente que es buenísima y que no se lo conocen. Esta es una composición de Chabuca Granda y se llama Cardo o Ceniza. Interpreta Michel Camilo, Arturo Sandoval, él es cubano, Laboriel y Acuña nuevamente. Thank you.

Bellísima composición esta, como un himno para Puerto Rico, ¿verdad? En Mi Viejo San Juan, de Noel Estrada. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, le otorgó también a Michel Camilo el título de doctor honoris causa, aunque esto ya creo que lo dije antes, pero bueno. La trayectoria musical de este hombre es impresionante. Le repito que actúa en los mejores escenarios del mundo. Esto es El Día en que me quieras. Al piano, Michel Camilo. En la guitarra, el español toma título la composición de Gardel y Lepera. El Día que me quieras. Michel Camilo y a Tomatito también, dos grandes de la música, el uno en guitarra flamenca y el otro en piano, como habrán oído. Paso a hablar de Eddie Palmieri, nacido un 15 de diciembre del año 1936 en Nueva York, de origen puertorriqueño y de ascendencia corsa, de la isla de Córcega concretamente, es decir, descendiente de italianos, y que desde la colonia española se trasladaron a la isla, según el gobierno italiano, año 2010. En Puerto Rico vivían 344 italianos con residencia en ese país. Palmieri es considerado uno de los innovadores dentro de la música latina y en especial de la salsa. Pero lo que vamos a escuchar con él ahora es Verdad Amarga. Eddie Palmieri y su versión especialísima de Verdad Amarga. Ha sido premiado por su labor musical, como no, es pianista, compositor, director de orquesta y uno de los mejores. En el año 2000 intentó retirarse, terminando con un trabajo llamado Masterpiece con Tito Puente. Ganó por esto, por este trabajo, 2 premios Grammy, con los que ya juntó 6. Siguió produciendo y actuando en distintos escenarios del mundo. Vamos a escuchar una composición de Eddie Palmieri, Bolero 2. Bolero 2 de Eddie Palmieri. Considerado el emperador de la salsa, el molestoso, el rompe teclas, el sol de la música latina, o como dice Enrique Romero, que es director de la revista El Manicero, que se edita en Barcelona, España, Palmieri es, de todos los pianistas de la salsa y el Latin Jazz, sin discusión, el más moderno, el más estudioso, el más arriesgado, el más gozón, en una palabra, el más revolucionario. Escuchémoslo en Amor Ciego. De Amor Ciego con Eddie Palmieri. Palmieri tiene en la actualidad 77 años, 61 dedicados a la música, 55 años en agrupaciones musicales, 45 en estudios de grabación. El año pasado, 2013, recibió el premio más prestigioso de los Estados Unidos. Me refiero al NEA Jazz Master. Los dejo, por supuesto, con Eddie Palmieri, pero en este caso está cantando el puertorriqueño también, maravilloso, ya desaparecido, me refiero a Tito Rodríguez, en Cosas del Alma. Gracias y que lo pasen muy bien. Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú.